Es muy grato estar con ustedes, amables oyentes, en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bienvenidos con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo, como siempre, para cada uno de ustedes, deseando que el Señor le bendiga grandemente. Hay varios textos que vamos a considerar en el día de hoy, especialmente porque van a hacer énfasis de esta vislumbre que Dios nos ha dejado, esta comunicación tan exquisita que Dios ha entregado a su pueblo, que es la oración. Pero ahí parece que hay algún problemita ahí en la oración, mal enfocada, mal dicha, o no hay conciencia. Bueno, Santiago 4:2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué cosa? Porque no pedís. Bueno, yo estoy pensando que yo no voy a pedir codicias, voy a matar. Quizás él está haciendo una ejemplificación de que muchas de las cosas que nosotros a veces no tenemos es porque no las pedimos. Y alguien podría decir, pero si yo siempre me arrodillo a rogarle a Dios, a pedirle, ¿cuál será nuestro problema en realidad? ¿Cómo podemos resolver esto? Lucas, y yo os digo, y aquí quizás nos aclaramos un poquito más, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ahora, sabes, hay una pregunta que surge y creo que es bueno que la comentemos. ¿Pueden mis oraciones realmente mover a Dios para hacer algo que de otro modo, Él no haría? Fíjate, el problema nuestro es que muchas veces nosotros no sabemos pedir. Hay cosas que a veces pedimos, creo que dejamos medio desconcertados, por decirlo de alguna manera, a Dios. Por ejemplo, Señor, bendice al mundo. Bueno, ¿qué quisiste decir con eso de bendice al mundo? Si nos preguntaran, a lo mejor dirían, bueno, Señor, sana a todos los que están enfermos, dale trabajo a todos los que no tienen trabajo, dale alimento a todos los que no tienen alimento. Pero me está pidiendo algo, ¿cómo? O sea, quizás incluso estas oraciones hasta podrían ofender a Dios porque no tienen una especificación. No, no. ¿Qué estamos pensando? Porque ¿será que estamos pensando que realmente le demos trabajo a todos los que están sin trabajo? Yo creo que es una oración que en la que queremos demostrar una buena intención, demostrarle a Dios que tenemos buenas intenciones para con todos. Pero la verdad es que abarcan mucho y no dicen nada. Porque cuando yo le pido, Señor, bendíceme. Bueno, ¿qué es lo que quieres? Dime más claro, ¿qué es lo que quieres? Porque ¿qué me pides que te bendiga? Porque si yo digo bendíceme, el Señor puede que me dé algo que a lo mejor no está entre mis prioridades. El Señor me va a dar algo y va a ser una bendición. Fíjate, qué mejor bendición que la salud. Pero ¿cuántas veces nosotros tomamos a la salud como una bendición? Generalmente lo tomamos como algo que, como un derecho adquirido. Ya tengo que tener salud, el Señor me tiene que dar salud. Pero recordamos cada día de dar gracias porque el Señor nos dio la salud. Entonces, solamente reconocemos que necesitamos la salud cuando la perdemos, cuando estamos enfermos. Pero antes se nos había olvidado que ese también es una bendición. Hay tantas bendiciones que no alcanzamos a darnos cuenta. El que podamos dormir en una cama en la noche, ¿acaso no es una bendición? Hay tantos que no la tienen. Pero mira allí en Santiago 5:16, Santiago es un libro que uno quizás debería revisar un poquito más. Él dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí hay un antecedente que coloca Santiago para que esta oración eficaz realmente lleve adelante. Y después dice, contando un incidente que ocurrió en el Antiguo Testamento, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Está hablando de la oración. Cuenta un incidente que le pasó a Elías. Elías, lógicamente, estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y este es el antecedente quizás que debemos agregar, porque cuando oramos nosotros, oramos a Dios y le pedimos, tenemos que pedirle bien a Dios, bien lo que necesitamos. Como tú decías hace un rato, Señor, perdona mis pecados. Y Dios queda esperando, ¿cuál? Pero Señor, si tú lo sabes, tú sabes todo lo mal que hago, muy lo que, bien, lo que ¿cuál sucede, de que quieres que claro, te perdone? Lo que sucede es que me resulta desagradable, por ejemplo, mencionar lo que yo he hecho. Bueno, sucede que en la mañana yo pagué con 5,000 pesos y me dieron vuelto de 10,000 pesos, me di cuenta, pero pensé que tantas veces y otras veces me lo han hecho a mí, así que en esta oportunidad yo creo que es justo que me guardé el dinero y no dije ninguna cosa. Bueno, ¿cómo se llama eso cuando yo tomo dinero que no es mío? Eso es un robo. ¿Y cómo se llama el que roba? Ladrón, suena feo. No, entonces no me gusta. Señor, mira, señores, yo soy ladrón. Claro, yo no me gusta malo eso. En el día de hoy. Pero eso, esa es la realidad. Pero entonces, eso por lleva, eso que evito, claro, evito decirlo. Pero eso te lleva a algo más. Por eso que Dios quiere que nosotros confesemos nuestros pecados. La oración del justo puede mucho, del justo. Ahora, y tomemos el mismo caso que tú mencionas. Ayer me dieron vuelto de más. Yo sé que me lo dio. Lo claro, tengo en mi poder. Claro. Si yo oro a Dios esa noche y le pido perdón, ¿cuál será el resultado? Mi mente, mi corazón va a decir, no, yo le pedí perdón a Dios, pero yo creo que debo devolver eso a esta persona porque a mí no me pertenece. Bueno, ahí, y aquí comienza una escala que va creciendo en la relación con Dios. Ahí justamente eso es lo que hace que yo piense, yo no puedo pensar que Dios me perdonó el pecado y me dice, muy bien, guárdate nomás eso y yo la próxima vez trata de no hacerlo. No, el Señor me va a decir, sabes, tienes que ir a devolverlo. Pero ¿cómo no? Es que ya lo gasté. Bueno, no debías haberlo hecho, no era tuyo. Tienes que devolverlo. Y voy a tener que hacerlo, aunque no me guste, voy a tener que hacerlo y decir, mire, aquí está, esto usted me dio de más y en fin, así que y en cuanto a eso, en muchas otras cosas, cuando yo ofendo a una persona, yo te ofendí a ti y en la noche pido perdón, Señor, perdóname porque ofendí a Raúl. Bueno, pero ¿le pediste perdón a él? No, Señor, es que otra vez hemos tenido problemas, qué sé yo. Entonces, esas son las cosas. Bueno, eso va a hacer cambiar mi vida. Eso va a hacerme alguien distinto, alguien diferente. Yo tengo que ir mejorando. El asunto no es pedir perdón y volver a hacer lo mismo, y volver a pedir perdón y volver a hacer lo mismo. Yo ya después me he acostumbrado y mi conciencia empieza a endurecerse y ya no empiezo a escuchar la voz de la conciencia que me dice. Entonces, por eso que el Señor me dice que yo tengo que hacer las cosas como corresponde. ¿Ah? Estamos viendo esto de por qué no pedís bien, por qué no buscas bien a Dios en oración. Hay un ejemplo ahí en Génesis capítulo 18 del encuentro que Abraham tiene con estos personajes que lo vienen a visitar. La verdad que él los invita a pasar. Y estos personajes venían con una misión muy trágica, destruir ciudades que habían abandonado completamente a Dios. Y en el caminar, como dejándolo un poquito más lejos, Abraham conversa con Dios y se apartaron de allí los varones, fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, dice el texto de Génesis 18:22. Y ahí le intercede por interesante cómo intercede, porque uno, pensando en lo que estamos conversando, no en el incidente quizás, en lo que estamos hablando, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Hasta aquí se bien, queda la oración, bien, hasta aquí, correcto. ¿No es cierto? ¿Lo destruirás? Pero fíjate que fue bien específico, ¿eh? Porque le dice claramente, destruirás al justo con el impío. O sea, si ahí en esa ciudad hay justos, ¿tú los vas a destruir? Y la respuesta de Dios no estuvo allí, porque Abraham sigue preguntándole, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él? Abraham tenía un dolor por lo que iba a ocurrir. lo que iba a pasar. Estaba pensando en las personas. Dice, Señor, 50-50. Lejos de ti el hacer tal cosa. Que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ahora, fíjate que llega finalmente a que no habían justos prácticamente. Y lo que a quien consideraba justo, el Señor lo sacó de ahí. A pesar de que tenía, no era, ¿cómo diríamos? Él había cometido errores. Lot había cometido errores al llegar a vivir a un lugar que no correspondía. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y lo saca de ahí. Y no solamente lo saca a él, le da la oportunidad que salga la familia. La familia no quiere salir, finalmente sale con las dos hijas y con la esposa. Pero la esposa salió ella, pero el corazón quedó en Sodoma. Y ella se volvió y se transformó en estatua de sal. Pero fíjate que desgraciadamente las hijas ya habían sido contaminadas con el pensamiento y el espíritu que había en Sodoma, y ellas cometieron actos que fueron realmente vergonzosos, porque tuvieron relación, emborracharon a su padre para tener relaciones con él a fin de que les diera descendencia, y estos descendientes fueron los peores enemigos del pueblo de Israel prácticamente. Todo eso trajo consecuencias, pero él finalmente salvó a quienes podían ser salvados. O sea, la oración al final, si uno dice, la oración fue contestada. Claro, no como la quiso, porque Abraham lo que estaba pidiendo es que no destruyera la ciudad. Claro. Ahora, fíjate. Pero Dios sacó a quienes eran justo en ese momento, por los que Abraham había orado. Tenemos que pensar de que aquí tenemos un ejemplo de lo que será el fin del tiempo. A pesar de que Lot habló con sus hijos, ninguno de ellos quiso salir de allí de la ciudad. El Señor destruyó la ciudad y con ella destruyó a quienes no quisieron abandonar la ciudad. Lo mismo sucederá con el pecado. El Señor va a destruir el pecado, pero si yo me aferro al pecado, yo voy a morir junto, yo voy a ser destruido junto con el pecado. Hay un texto muy hermoso que está en 2 Crónicas 7:14, quizás usted lo registre, lo memorice. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y para usted que tiene tan poco tiempo para orar, escuche. Juan Wesley dijo, tengo tantas cosas para hacer, que dedico la mayor parte del tiempo a orar antes de estar dispuesto a hacerlas. Piénselo. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana en un nuevo programa. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.